Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Episodio 2. Plantas astronautas. Pues sí, existen plantas astronautas, concretamente plantas que han sido cultivadas en la Estación Espacial Internacional. El cultivo de plantas en el espacio es posible, aunque presenta ciertas diferencias respecto al cultivo de plantas terrestres. Por ejemplo, debido a la falta de gravedad, los experimentos con plantas se llevan a cabo en contenedores herméticos, ya que de lo contrario la Tierra, y especialmente el agua de riego, terminarían flotando por toda la estación espacial. Estos contenedores garantizan que las plantas además tengan el nivel adecuado de gases, agua, luz y temperatura. Los objetivos de estos experimentos han sido variados. En algunos casos, el objetivo simplemente era comprobar si la producción de oxígeno o el consumo de CO2 que realizan las plantas podría ayudar a reducir las necesidades de la estación, o bien directamente comprobar si los astronautas podían producir sus propias verduras a bordo. Otro objetivo es el de determinar los efectos a largo término del cultivo de plantas en el espacio de cara a la posible futura colonización del planeta Marte. Por ejemplo, observar los posibles efectos de la radiación cósmica sobre los vegetales. En otros casos, los objetivos de los experimentos fueron mucho más teóricos y han permitido comprender mejor cómo se desarrollan las plantas. Uno de estos experimentos pretendía comprender por qué las raíces crecen hacia el suelo. Cuando una semilla se planta en el suelo, las raíces tienden a crecer hacia abajo, en busca de agua y nutrientes en el suelo, mientras que los tallos tienden a crecer hacia arriba en busca de la luz. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un arriba ni un abajo? Es decir, ¿qué pasa si el crecimiento de la planta se realiza en un medio sin gravedad? Científicos de la Universidad de Florida enviaron semillas a la Estación Espacial Internacional y se sorprendieron al ver que, a pesar de la falta de gravedad, las raíces siguieron creciendo hacia abajo. Los experimentos se realizaron con plantas de la especie Arabiosis thaliana, una especie modelo para los biólogos de plantas. Un grupo de semillas de esta planta se germinó y creció en el Centro Espacial Kennedy, en Tierra, mientras que un grupo similar de semillas se germinó y creció en la Estación Espacial Internacional. Las semillas se colocaron no en Tierra, sino en una especie de gelatina transparente que permitía seguir el crecimiento de las raíces. Un sistema de cámaras automatizado iba capturando imágenes de las raíces en intervalos regulares de 6 horas durante 15 días. En ausencia de gravedad, pero en presencia de luz direccional, es decir, de una luz que iluminaba las plantas desde arriba, las raíces de ambos grupos presentaron un crecimiento fototópicamente negativo, es decir, que en ambos casos las raíces crecieron en dirección opuesta a la del crecimiento del tallo y en dirección opuesta a la de la fuente de la luz. Eso sí, las plantas mantenidas en la estación espacial crecieron menos que las mantenidas en tierra, tanto sus raíces como sus tallos. Al examinar las raíces al microscopio se pudo determinar que en ambos casos el número de células era el mismo, pero lo que variaba de las células crecidas en la estación espacial a las de terrestres es que tenían unas células más pequeñas. Este experimento ha refutado la ampliamente aceptada teoría de que el crecimiento hacia abajo de las raíces se basa exclusivamente en la gravedad, aunque crecieron menos, las raíces de las plantas en órbita son capaces de crecer en dirección opuesta al tallo. Los científicos están ahora buscando qué otras fuerzas pueden ser las determinantes de este crecimiento. Una candidata sería la luz, pero en principio, bajo el suelo, al menos a partir de una cierta profundidad, la luz no parecería que pudiera regular el crecimiento de la raíz, por la simple razón de que no llega. Otros posibles candidatos serían la humedad, los nutrientes o bien el contenido de gases como el CO2 o el oxígeno. Según el investigador principal del proyecto, Javier Medina, los investigadores sobre el crecimiento de plantas en ausencia de gravedad continuarán en la estación espacial en una serie de 3 experimentos más entre 2013 y 2015. Los resultados de estos experimentos ayudarán a los investigadores a entender cómo responden las plantas al entorno espacial. Desde Barcelona, Carlos Vicien, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.